Dudaré de todas las cosas, a pesar que estoy escuchando el ruido del viento, el canto de las aves, pero dudo. Y al dudar, surgen de mí las ideas. Poco a poco las voy estructurando para darle la forma a cada cosa. Me voy a basar en tres sustancias principalmente: en el cuerpo, que es la materia, y yo como persona, que son las ideas. También me basaré en Dios como el creador del universo. Hoy dudo de todas las personas, incluso hasta dudo de mí mismo. Mis sentidos me engañan. Creo haber escuchado algo y me parece que vi un animal. No puede ser. La duda es lo único que afirma lo que existe verdaderamente. Vamos a ver. Dudo, luego pienso. Pienso, luego existo. Y si existo, es porque pienso. Si pienso, es porque dudo. Y al dudar estoy pensando. Y al pensar, genero mi existencia, absolutamente. He llegado a la conclusión que Dios existe porque me permite todas estas cosas. Todo este estudio que he realizado, todas estas meditaciones y dudas, me permiten buscar la verdad. A propósito de ello, voy a escribir un libro, el cual le colocaré El discurso del método. Así se va a llamar.